es la primera vez ni la última que damos comienzo a una edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM con la mano cornuda en todo lo alto. Y esta semana pues empezamos con un tema mítico de los AC/DC titulado Hell's Bells, las campanas del infierno. Dando comienzo, utilizando este clip sonoro como excusa para dar comienzo a la edición de Sin Audiencia o programa número 766. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, que vamos a decir que es el programa del 22 de noviembre del año 2017. Por si las mosquis quis. No, porque nos han pedido, B. Costa, a través de Twitter... Nos ha dicho que no estaría de más, cuando decimos el programa, decir también la fecha, porque cuando se van a escuchar programas antiguos, pues está bien saber... Mira tú por dónde, que no es mala idea. ...localizarlo temporalmente el programa. De todas formas, le he dado el consejo de que cualquier programa, si le da a guardar como, en vez de escucharlo en streaming, el nombre del archivo normalmente lleva la fecha. Lleva la fecha, el mes y el año y correcto, el día. Sí. Entonces, bueno, aparte de esa pista, pues si van directamente a la pista sonora, pues no estaría de más que tuviéramos la costumbre a partir de ahora de decir la fecha también, aparte del número de programa. Muy si bien. ¿Te parece bien? No, por mí perfecto. Lo bueno sería que me acordara la semana que viene para volverlo a decir. Sí. Entre los dos supongo que lo iremos apañando. Sí, señor. El por qué hemos empezado con esta canción. Es un poco evidente, pero creo que hay que decirlo porque... Porque esta semana nos dejaba Malcolm Young, el hermano de Angus Young, cofundador junto a su hermano de la banda AC/DC. Y bueno, pues ya desde hace 3 o 4 años había dejado la banda por un problema de demencia senil y bueno, pues ha fallecido en compañía de sus familiares y bueno, pues... No demasiado viejo tampoco el hombre. Creo que era 60 y pico años, sí. Y bueno, pues era del 53, o sea que... Ya ves, pues no. 64, ¿no? Sí, no era especialmente viejuno, la verdad. No. Hay otros viejunos que todavía están más vivos. Se lo ha llevado a la enfermedad. ¿Y el por qué hemos escogido esta canción? Pues porque Hell's Bells para mí es una de las canciones insignia del álbum Back in Black del año 1980, que fue el primer álbum sin Bon Scott, con Brian Johnson a la voz. Entonces era una especie de legado póstumo a Bon Scott y ahora utilizamos la canción que compuso el propio Malcolm Young junto a Angus y a Brian Johnson, pues como legado a Malcolm. A él propio. Sí, señor. Muy bien. Empezaba en aquel año 80 una nueva redefinición de AC/DC, quizás. Es que hablar de redefinición de AC/DC es complicado. Porque si algo han tenido han sido saber ser fieles a su sonido. Continuidad. Siempre. O sea, han habido bandas muy veletas. Mis bien amados Kiss son un claro ejemplo. Que han seguido cual veletas, modas, dimes y diretes. En cambio, AC/DC no. AC/DC ha sido siempre hiper reconocible por su riff de guitarra, por su voz cortada y afilada como una navaja. Aunque en registros distintos, Brian Johnson y Bon Scott han tenido voces muy similares. Aunque vosotros los rockeros no os deis cuenta, por sus breaks de batería también son muy característicos. Sí, sí. Y bueno, en general, una seña de identidad y bueno, pues el rock y el heavy metal van ligados a AC/DC. La gran banda australiana por excelencia y me preocupa cuando digamos de alguna manera tus ídolos van cayendo. Eso quiere decir que nosotros también nos hacemos viejos. Creo que llevamos un camino porque un poco para allá el mundo también, del cine, el mundo de la música, el mundo de la televisión, vamos viendo cada vez más como todos esos entrañables seres a los que admirábamos o que nos lo han hecho pasar bien o mal. Sí, señor, que nos han entretenido, nos han dado tan buenos momentos de ocio, pues siempre tendremos su legado, ¿no? Pero es triste pues ver cómo nos van dejando. Pero bueno, es algo que no se puede parar. Es algo inevitable, pero preocupante. Seguimos surfeando mientras nos dejen. No hay más remedio. Y mientras el cuerpo aguante, ¿no? Ya te digo. Así que, bueno, esta es la explicación del comienzo musical que hemos tenido en estos primeros minutos de Sin Audiencia. Que sepáis que tenemos los contenidos, como es habitual, comprimidos y por exceso y para llenar más del tiempo de programa que tenemos, pero haremos lo que podamos, iremos haciendo y, bueno, donde lleguemos, llegaremos, porque si los festivales nos atosigan, también nos atosigan las series, la cartelera un poco también. Afortunadamente empiezan a digamos, a flaquear un poco las fechas de eventos y de agenda, que alguna hay para este fin de semana todavía, que si no me olvido, pues la diremos en su momento, pero bueno, que sepáis que tenemos que mucho material que fagocitar por aquí, por los micrófonos, y que bueno, que a ver si nos sale una buena cantidad de ello. Abriros bien de orejas, porque hablaremos de esta 36ª edición del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. Sí. Hemos visto bastantes cosas y, bueno, pues hablaremos de películas festivaleras, de esas que podéis indagar, buscar, que no son fáciles de encontrar en circuitos comerciales y que tanto os gustan para alimentaros, cual bestezuelas que habitáis ahí en el fondo del armario. En la oscuridad de vuestro hábitat. De eso hablaremos. Hablaremos de algún estreno que también viene esta semana, que también os dejaremos caer. Pero vamos un estreno entrañable. Para mí es entrañable. Porque es una octava parte ya, sí. Es una secuela secuelosa ya. Sí, además a mí es que me da, o sea, no es que, ya os voy a decir que no es que sea el descubrimiento del año, pero es que a mí me, no sé, me produce un, me reconforta que pueda seguir habiendo pues más entregas de esa saga. Pero bueno, hablaremos de ello en breve. Pero primero, sabéis que siempre empezamos en el programa interactuando con vosotros. Hemos interactuado con el señor B. Costa, que nos ha dicho eso por Twitter. Uh-huh. Por Facebook hemos tenido un comentario que le va a hacer mucha ilusión al señor Javi. A ver, vale. En nuestro programa 764 nos ha escrito Calle Casas. ¡Qué bueno! Y dice: gracias por hablar de RIP. A ver si ahora comentáis nuestra Matar a Dios. Pero comentarla solo si os gusta. Y ha puesto un emoticono con sonrisa. Vale, pues Calle, no sé si cabrá en este programa, pero la comentaremos porque es una de las películas, títulos pendientes de los festivales que recientemente han acabado. Y concretamente, pues yo tuve el placer, ya adelanto, de disfrutarla en la semana de Donosti. Que ellos estaban por ahí también, el Calle y su colega, el otro director y eso ahí. Muy bien, ¿ves cómo te ha sí, no, no, está guay, porque eso implica que hay una retroalimentación, o sea, sí, no solamente los espectadores y los generadores de contenidos nos ponemos siempre que podemos a la misma altura, sobre todo cuando son películas de presupuesto ajustado, pero que tienen ideas guapas, que además pues saben suplir con ingenio la falta de presupuesto. No, y que hay que fomentarlas y hay que publicitarlas, y si están bien hay que darles salida, porque no todo va a ser mainstream y blockbusters y circuito comercial, ¿no? Ajá. No está de claro. De hecho, en el tema de Molins hablaremos de alguna película así también pequeñita que necesita también promoción y le vamos a dar cuerda. Pasamos a nuestro querido libro de visitas. Por recordad, favor. www.sinaudiencia.com, libro de visitas. Ahí tenéis una oportunidad no solamente de decir la vuestra, sino de aprender muchas cosas, porque escribe gente muy, muy, muy golosa, muy concienzuda en sus análisis, muy de hacer recomendaciones, y la mayoría con un acierto pleno en la diana. Y que muchas veces nos complementan, incluso añaden más chicha a los contenidos que sacamos aquí en el lo micro. Lo hacen bastante mejor que nosotros. O sea, pues que sí, algunos se merecen tener programa también, propio. No, porque además muchos de la gente que escribe el libro de visitas de Sin Audiencia son generadores de contenido. Yo claro, siempre se nota he dicho eso. Que quizás Sin Audiencia, como bien dice su nombre, no es el programa con más audiencia del mundo, pero yo estoy muy contento de que la audiencia que tenemos es selecta. Sí. Es pata negra. Algunos porque no se lavan, pero bueno. Es pata negra porque tenemos la suerte de contar con una Sin Audiencia que son gente realmente con una cantidad de conocimientos y que realmente gusta y le gusta el cine de género, muchas horas de visionado. Sí, señor. Además, siempre coincidimos que ya no solo van al cine, sino también las series, también la literatura, también los cómics, videojuegos. O sea, es que nos fragmentamos en los mismos trozos, no lo podemos evitar, sí, ¿vale? Sí, señor. Bueno, pues empezaba Sudaka diciendo que acababa de ver La Liga de la Justicia y para él entretenida, sin mucho fondo. Se le nota el afán de ponerse al día con el MCU, para bien o para mal. Marvel ya creó su universo y puede hacer dentro de él películas buenas o malas, que nos gusten o no. Pero DC sigue intentando expandir su universo, pero aún no tiene ni se sabe hacia dónde. Ahora, como película solitaria, puede verse o no. O sea que Sudaka aquí ha parecido gallego directamente. Bueno, tal cual, es que se moja o sí, no. Sí, sí. Depende del interés que tengas tú. Luego Polaco nos dice que viene a comentarnos un par de cosas. La primera tiene que ver con Wind River, dirigida por Taylor Sheridan, película que mencionó recientemente Kouros el Gris, sí. Y que se une a Comanchería, guión, y Sicario, guión, para conformar la trilogía de Sheridan sobre el Estados Unidos profundo. Brevemente, el film narra la investigación de un asesinato que llevan a cabo una agente novata del FBI encarnada por la hermana menor de las Olsen y un miembro del departamento de Fish and Wildlife, una especie de Seprona yankee, interpretado por Jeremy Renner, en una reserva de nativos americanos en Wyoming. Es una película entretenida y muy solvente, teniendo además en cuenta un presupuesto de 11 millones de dólares, y que desemboca en un final violento muy satisfactorio. Y por otro lado, quería hablar de lo nuevo de Hideo Kojima, la mente detrás de la saga Metal Gear, y que tras su marcha forzada de Konami, con la que terminó a hostias por desavenencias durante el desarrollo de Metal Gear Solid 5, ha formado un nuevo estudio que está actualmente inmerso en un proyecto muy enigmático del que se sabe muy poco. El nuevo juego se titula Death Stranding y hasta la fecha se han publicado 2 trailers con el motor gráfico del juego, absolutamente crípticos pero envueltos en una ambientación magnética y que tienen como protagonistas a 3 grandes conocidos muy queridos por la sinaudiencia. Yo no voy a decir quiénes son porque realmente están bien recreados y se reconocen en los trailers que ha dejado colgados Polaco en el libro de visitas, libro. ¿No? Muy bien. Si queréis saber de quién se trata, a continuación os dejo los enlaces de los trailers, así como un vídeo muy currado donde se analizan algunas teorías y suposiciones basadas en los mensajes ocultos contenidos en los trailers para los más curiosos. El juego también saldrá en PC, por lo que todos podremos catarlos. Eso está muy bien, porque no todo el mundo vive de las consolas. Ahí está. Sote pone un críptico We Are Alive. Sote, yo no puedo decir nada más que eres nuestro ángel de la guarda. Hemos tenido problemas con la web por tema de nula actualización del WordPress. Sí, informáticos en general, ¿no? Sí, somos así de negados. Y bueno, tenemos nuestro ángel de la guarda, que es Sote, que bueno, nos ha vuelto a hacer revivir todo, bueno, el proyecto, además en un tiempo récord, pobre hombre. Yo lo llamaría hacker de la guarda. Hacker de guarda. De guardia. De guardia, en fin. Pues muchas gracias, Sote. Sí, señor, te lo agradecemos mucho. Sí, porque si no fuera por ti, estaría la página todavía de baja. Estaríamos con el link a iBooks en vez de la página web propia. Correcto. Luego, por otro lado, teníamos a Unai, que dice: Ais, ¿cuánto daño me hacéis con las carencias de ceitas y esos brutales prejuicios? Totalmente. Supongo que por lo de la Liga de los Hombres con Tetas y esto que... Bueno, igual en... Hubo la semana pasada, en ¿no? Marvel también hay hombres que parece que tienen... Sí, tetas, eso bueno. Lo añade luego última hora Polaco. Bueno, pues Unai dice... Bueno, pues me lo he pasado teta con la Liga de la Justicia y los 3 Marvelitas con los que fui también pasaron muy buen rato y la han clasificado como la mejor peli de DC que han visto después de Watchmen. Y en especial disfrutaron enormemente con lo brutalérrimo que es... Y aquí no lo puedo decir, porque es un spoiler. Ya me porque imagino. Nadie... Bueno, quien haya visto ilustraciones sabe. Entonces, cuenta cosas que no se pueden contar. Entonces, no voy a decir toda la opinión de Unai. Entráis y la leéis, porque hay algunas cosas que quien quiera permanecer virgen de información, voy a respetarlo. Pero sí, dice, la paja mental de Javi, pues sí y tal, pero no es viable y no van como lo transmiten en la peli. La S es esperanza y todo ese percal. Yo no sé. Muy críptico. Ya, ¿tú lo has entendido? Sí, totalmente, vale, pero si le respondo algún spoiler, entonces... Vale, no pues puedo. Entonces nada. Ya. Pues dice, resumiendo, satisfecho con la peli, pero podía haber estado mejor y haber durado algo más. Es muy llamativo y sorprendente que en este país haya nula cultura de ceita que va al contrario del resto del mundo. Lo mismo que pasa con las consolas. País Marvelita y Sonyer. Luego nos sorprendemos de que pasa lo que pasa. De hecho, los 3 Marvelitas con los que fui ni siquiera conocían ya no solo la obra, es que ni el nombre del dios de los tebeos, Kirby. Eso ya es más grave, ¿eh? No conocer sí, no, eso es grave. Kirby, eso, pero bueno. Eso dice, ya de castigo. Sí, en... eso ni de ceguita ni Marvelita. Eso no, a ser, una, no le gusta arte el cómic. A pero bueno. Cantera picar. En fin, al menos son Xboxers. Pues bueno, eso les salva, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Muy curioso. Tenemos a Mononoke, que es una nueva registrada del libro de visitas. Como toda la gente que se registra por primera vez en el libro de visitas, pues le damos la bienvenida. Bienvenida. Y bueno, pues quiere hacer una reivindicación. Una reivindicación sobre Cocheras de Sants. A ver, ¿estuviste el sábado? Estuve. Es que a veces los idiomas se me cruzan, ¿eh? Incluso sí. El inglés. No, sí que estuve, pero no estuve todo el rato que quise. Vale, pues porque se me cruzó. Y luego ya, si se cuela, ya hablaremos un poco del sábado. Se ve que... Los últimos años en Cocheras se había instalado un poco el todo vale. Hasta el límite de cierta vejación misógena y cierta vejación racista, en según qué comentarios. Claro, si lo entendemos literalmente. Correcto. Que es lo que correcto, quizás no hay sí, que hacer allí. Bueno, en fin. Pero bueno. Entonces, lo que expone ella. Sí, yo sí, sí. Le vamos a hacer de altavoz porque nos lo pide. Entonces, no, está claro, está claro. Pues ya está. Empecé a escuchar Sin Audiencia hace un tiempo y escribo por primera vez en vuestro libro Visitas para exponer una situación bastante bochornosa y despreciable que vivimos con un amigo en el maratón de cinema de terror y fantastic de Cocheras de Sants este pasado sábado. Yeah. Sabemos que es un poco largo y lo hemos intentado resumir. Al margen de si estáis de acuerdo o no con lo que diré aquí, evidentemente nosotros podemos tener nuestra opinión, al ser el vuestro un programa de cine de género con bastante seguimiento, creo que es un buen espacio, gracias por lo de seguimiento, un buen espacio para transmitir ciertos mensajes que por lo que se ve no llegan a gran parte del público del cine de terror y fantástico de Barcelona. Hace años, algunas personas afines a este tipo de cine hemos dejado de ir a esta maratón por la gran cantidad de comentarios machistas, misógenos y en general bastante vejatorios hacia las mujeres que propina el público. Y no es que sean cuatro individuos contados, sino que el resto de espectadores se anima a unirse a este acto infame que no tiene nada de humorístico. Nos encanta la participación del público, nos hemos reído en muchas sesiones comentadas, nos gusta el humor, pero creemos que se puede hacer sin caer en la apología, por ejemplo, de maltratos, violaciones, homofobia o insultos en general hacia la mujer. Además, nos jode tener que escuchar comentarios cercanos de la época de Franco, decirse en un episodio, en un edificio público y en un festival, donde estaría bien que el 50% de la población pudiera estar a gusto. El caso es que este año un amigo y yo vimos el folleto de la maratón que ponía mayúsculas que no se aceptarían comentarios machistas ni racistas, con lo que decidimos dar una oportunidad a la maratón al entrar en la primera película, Wonder Woman. Buah. La mayoría de bromas o comentarios no tenían un contenido machista. Se enfocaban a fallos de guión, personajes planos. Quien haya visto la película lo entenderá. Pero en el transcurso de la noche la situación cambió y se volvió insoportable. Sobre todo en la película I'm a Hero. Hasta el punto que algunas chicas del público empezamos a contestar a las ofensas, que ya no solo se dirigían a las mujeres, sino a las mujeres en general, no solo a las que salían en pantalla. Pero fuimos respondidas con más insultos machistas, y se nos llega a decir, es que no sabéis dónde estáis, como si fuera un espacio no apto para mujeres o tuvieras que estar predispuesta a escuchar de todo. Al ver que la organización no decía nada, nos fuimos del maratón, y eso que I'm a Hero no la había visto y me estaba gustando. Nuestro asombro fue que, al irnos, vimos a una chica decirle a una persona de la organización que estaba a la puerta que también se estaba yendo por la incomodidad de los comentarios. Con todo esto queremos decir que esta situación no es puntual, sino que en el maratón de cinema fantástico y terror de Cocheras de Sants se han consentido los comentarios machistas y racistas. Y si la organización no atiende por eso, será que no les interesa cambiar las cosas. Les diría a todos estos engendros del público, que son tan valientes para atacarnos a nosotras cuando somos pocas, que vengan con sus bromas de mierda a un 8 de marzo en el centro de Barcelona. En fin. Pues nada, Mononoke. Yo entiendo la posición de Mononoke. Sí, sí. Totalmente. Pero también quiero pensar que, y aquí voy a defender un poco a los orcos cavernosos que hay en la oscuridad ahí diciendo esas mamarrachadas, que quizás no estamos enfocando bien la situación. Me refiero que, digamos, podríamos pensar en que en Cocheras de Sants, cuando se apagan las luces, hay un todo vale en los comentarios. Pero yo quiero pensar que la gente lo hace siempre con ese punto de humor extremo e ironía oscura que ha caracterizado siempre las proyecciones de Cocheras de Sants. Que alguien aprovecha esa situación, digamos, de total abertura mental para decir lo que sea, para decir la suya, puede que ocurra. Pero entiendo que también la dinámica que hay en Cocheras este año no ha sido diferente de otros años tampoco. No sé, y igual que ha podido haber mensajes o comentarios que pueden parecer vejatorios contra las mujeres o contra personas de diferente orientación sexual a la heterosexual, pues también ha habido comentarios sobre los protagonistas del Procés aquí en Cataluña, como ha habido también comentarios sobre partidos políticos, sobre otras situaciones de la actualidad. Y entiendo que, claro, que algunos temas son más delicados que otros y que el público de Cocheras de Sants no se caracteriza precisamente por ser políticamente correcto. Ni sutil. Ni sutil tampoco. Entonces, yo quizás pues sería partidario un poco de repensar si esto realmente es lo que suena literal o realmente pues hay... pues una especie, digamos, de libertad para ir más allá con el humor negro y con la ironía. Ahí pasamos todos y todas por el paredón. Me refiero que en el público de Cocheras hace diana en todo. si hay temas que son delicados y que también pues pueden pasar, pues de hecho quizás inciden incluso más por ser delicados. Pero eso también ha caracterizado siempre ese ambiente festivo radical que hay en Cocheras. Por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de personas que han muerto o que son famosas por haber tenido una muerte violenta o tal, pues también acaban saliendo también a colación en algunos comentarios con algunos pasajes de las películas. Y ahora me estoy poniendo muy serio. Pero nadie se queja por que se cite a determinados personajes históricos en los comentarios, ¿sabes? Me refiero que, y son tan respetables como cualquier otra persona respetable, pero entiendo que ese coto de libertad con todas las consecuencias a nivel verbal, porque es solamente verbal, pues no sé, es lo que caracteriza realmente a este evento, y entiendo que no sea plato de buen gusto para todo el mundo. Incluso hay gente que incluso sabiendo estas condiciones, entre comillas, en las que se producen estos comentarios, pues que aún así se pueda sentir ofendido, ofendida o incluso, pues eso, abochornado, ¿no? Que también podría ocurrir. Pero yo quiero pensar que la gente que va a Cocheras realmente no está hablando de su ideología política o de su forma de ver la vida, sino que está ironizando, modo extremo, evidentemente, con esos temas delicados que hay en la vida. No sé, es como lo veo yo. A ver, yo hace muchos años que conozco el Festival de Cocheras y que he ido en ediciones no siempre seguidas, pero sí alternadas, y ya desde hace muchos años. Uh-huh. Entonces, a ver, yo veo diferentes problemas. Está claro que en las sesiones golfas no son para todos los públicos cuando se permite la interacción con el público. El ejemplo más claro lo tendríamos en The Rocky Horror Picture Show, donde al personaje de Susan Sarandon se le grita toda la película puta. Y lo gritan tanto los hombres como las mujeres. Porque es una especie ceremonia, sí, ¿no? También. Correcto, es una ceremonia que se creó con la película y entonces uno es el mindundi y el otro es la otra es la puta. Y ya está, y son esos roles. Pero entiendo lo que dice Mononoke, porque yo creo que se ha entrado, porque además ya no es cuestión de homofobia o cuestión de misoginia o de racismo. Es que se meten con los defectos físicos de la gente que sale en pantalla. Se meten, o sea, con taras físicas. O sea, cualquier persona perteneciente a cualquier colectivo, en un momento u otro de una sesión de Cocheras, se podría dar por aludido. Cualquier persona. Totalmente. ¿Y esto por qué es? Porque ha habido una política de todo vale, en el sentido de dar libertad de expresión absoluta, y entonces se ha entrado en una competición de a ver quién la dice más gorda. Sí, yo creo que este es el problema. A ver quién hace más daño en caso de que entonces, te haga daño. Este es el problema, del a ver quién la dice más gorda. Y que esto, unido al anonimato que te da una sala de cine oscura... Y al drinking también. A el consumo de sustancias alcohólicas y psicotrópicas, pues lo que provoca es este ambiente. Yo lo que no acabo de entender es cómo la organización de Cocheras se permite poner en el folleto, no se van a permitir insultos misógenos ni racistas. Porque primero que es absurdo, porque entonces ¿qué pasa con los insultos homófobos? ¿Qué pasa con los insultos a cualquier colectivo? A los enanos, a la gente con defectos físicos. No, Jordi, o las bromas que tienen que ver con el nazismo por ejemplo, el holocausto, que también hay muchas. Sí, sí, sí. O sea, y algunas, este año ha habido incluso algún cortometraje que ha sido divertidísimo, que hemos visto a Hitler en un corto vendiendo bombonas de camping gas. Imagínate. O sea, entonces, ¿qué pasa? Es retorcido, pero es súper divertido. Si ya los creadores ya exceden los límites y se permite, pues evidentemente lo que no puede hacer el festival es imponer una censura, porque si censura algo, no tendría que censurar todo. Es que es complicado. ¿Dónde pones el límite? Entonces, claro, yo Mononoke, lo único que entiendo es que el error ha sido de la organización por dar a entender que no iba a ser como otros años y al final lo ha sido. Sí. Pero realmente el Festival de Cocheras es lo que es y yo no creo que vaya a cambiar porque tiene el público que tiene y es lo que quiere. Entonces, realmente la libertad de las personas es acudir o no acudir en función de... Yo evidentemente, cuando quiero ver una película que no he visto y que me va a gustar, es que no la voy a ver a Cocheras. Eso porque no me voy a enterar de nada. O sea, yo imagino, por ejemplo, no la he visto, ya, no iría a ver la Cocheras. Y aparte, Jordi, no sabes lo que pierde a Yamahiro en versión doblada. O sea, es que todo lo buena que es casi se vuelve mala, para mi gusto, yo que la he visto en VO, ¿sabes? O sea, esa es otra, ya, pero ese es... Pero ese es el problema de, las versiones originales que hemos hablado tantas veces. Entonces, bueno, nosotros, dentro de nuestras austeras posibilidades, hemos dado eco a tu comentario. Por supuesto, eso siempre. Y hemos expresado nuestra opinión, que no es ni la mejor ni la peor, sencillamente es la nuestra, sí. Y esperamos haberte ayudado y, en nuestra modestia, hacer eco de, tu queja. Uh-huh. Sencillamente. Ahí está. Totalmente, o sea, comprensible por sí, eso. Sí, sí, absolutamente. Cada uno es libre de, expresar su, desacuerdo con, cómo algunas personas sueltan los exabruptos que sueltan. O sea, eso está claro. Abel nos decía: hola, sin audiencero, solo para deciros que voy por el capítulo 2 de The Punisher y se perfila como la mejor serie Marvel de Netflix. Ojalá no la malogren, véanla. Saludos desde Lima, nos vemos en el Mundial. Felicitar a los peruanos, que hacía bastantes años, creo que no entraba en la fase final de un Mundial, y han conseguido la clasificación, y Abel así lo expresaba. Muy bien. Y no me quiero extender más porque vamos muy cortos de tiempo. Unai sencillamente dice que está completamente de acuerdo con Abel con el tema de Punisher, le ha gustado mucho. Vuelve a entrar en el tema Marvelita y tal. Quien quiera leerlo está ahí. Y Polaco acababa con el comentario: es verdad, en The Avengers Hulk y Thor no tienen tetas, tienen tetillas de hámster. Esto a raíz del comentario de la semana pasada sobre los superhéroes con tetas. No en misógeno, sino tetas masculinas que parecen hormonadas. Sí, pectorales masculinos. Hombre, aquí no queremos herir sensibilidades. Bueno, tal como está el patio. A ver, que si biológicamente somos mamíferos, es porque no solo las hembras, también los machos tienen tetas. Que ¿sabes? En condiciones mamas. De estrés, el macho puede llegar a dar de mamar a la cría. Yo no sé si es ¿en verdad? ¿En serio? O no. Eso se dice. Ay. Yo creo que es más una leyenda urbana. Una leyenda científica. ¿Eh? Sí, de que fallece la madre en el parto y el padre está solo y el niño no puede. Y entonces, por el estrés, el padre llega a segregar una leche que puede alimentar. Bueno, imagínate. Nos van a perseguir por decir esto. No. Yo ya he hecho eco de que es una leyenda urbana. Ya. Pero que esto se dice. O sea, y si no, leche en polvo de bote y ya está. Es como la chica de la curva. Pues el hombre queda de mamar. Hay otro cortometraje que ha caído este año en cocheras. ¿El hombre queda de mamar? No, pero era el nazi negro de la curva. Hostia. Se titulaba. Ha habido mucho nazi, ¿no? En esta. Es que es un tema para hacer, goloso, un poco, ¿no? Para hacer un poco de sangre, sí, claro. Es que es. Sí, es que resurge. Es retorcido, es perverso. Resurgen los fascismos en Europa y es muy preocupante. Sí, pero y no, en este país no es que resurjan, es que no se han ido nunca. Está claro, y aquí, evidentemente, pues estos cortometrajes lo que tratan es de reírse de ese nazismo que surge. Pero bueno, hay gente que quizás lo puede interpretar literalmente también. Y bueno, muy rápidamente, estrenos de esta semana. Vamos a nombrar varios. Sí, vamos a nombrar varios, vamos a nombrar mínimo tres. Y un cuarto vamos a entrar más en profundidad. Sí, señor. Por un lado, tenemos 6 días. Dirigida por el neozelandés Toa Fraser, que ha dirigido algunas películas en Nueva Zelanda, no conocía yo ninguna, pero ha sido también director de capítulos de series como Penny Dreadful o Into the Badlands. Bien. ¿Y qué nos cuesta estos 6 días que tiene a pesar de ser una producción neozelandesa, tiene nombres tan potentes como Jamie Bell, Mark Strong o Abby Cornish? Pues explica que en abril de 1980 un equipo de hombres armados irrumpe en la embajada de Irán en Londres y toma 26 rehenes. Durante los siguientes 6 días tiene lugar un tenso proceso de negociación y de angustiosa espera, y una unidad de soldados altamente entrenados de la SAS, Special Air Service, del ejército británico, se prepara para hacer ya el asalto final. Entonces, pues, esta película 6 días llega este viernes 24. ¿Qué más llega? Tenemos Asesinato en el Orient Express. Uh-huh. Esta vez dirigida por Kenneth Branagh, con guión de Michael Green, basado en la novela de Agatha Christie, y con un reparto donde hay muchísimos nombres. Y que las primeras críticas, no especializadas, sino de fans que he leído, no la dejan para nada en buen lugar. Decir que el señor Kenneth Branagh también se ha guardado un lugar de honor en el reparto. Entonces, bueno, pues tenemos, para que no se acuerde de que va Asesinato en el Orient Express, aunque el título es muy gráfico, el Orient Express, un lío tren, donde durante su trayecto el detective Hercule Poirot tiene que investigar. ¡Uy, qué bien! Detective belga, a pesar de que parezca francés. Sí, bueno, francófono, pero belga, sí. Tiene que descubrir quién ha perpetrado un asesinato en el tren y, mientras el tren sigue su recorrido, intentará averiguar quién del pasaje ha sido quien ha cometido el asesinato. Como os he dicho, pues oye, un reparto encabezado por Kenneth Branagh. Es brutal el reparto, bueno, no sé. William Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, que bueno, pues vale. Derek Jacobi, que yo no sabía que seguía en activo. Bueno, pues igual hace un pequeñito papel ahí. Sí. Y bueno, pues un montón de gente para una película que, bueno, de momento lo que decimos, los fans la están dejando como bastante fallida. Sí, se supone que Kenneth Branagh tiene su experiencia dirigiendo, pero pues yo qué quizá sé. Como es de Agatha Christie, no es de Shakespeare, pues haya fallado algo, ¿no? Ya, se le ha ido un poco la mano ahí con la grandilocuencia. No lo sabemos, como no la hemos visto, no podemos decir. Luego tenemos una especie de thriller curioso, porque está dirigido por una directora escocesa llamada Lynn Ramsay, que se hizo famosa a raíz de una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que yo no la he visto. Y la película se llama En realidad nunca estuviste aquí. Es la nueva película de Joaquín Phoenix. Sí. En realidad nunca estuviste aquí. Sí, en realidad nunca estuviste sí, aquí. Señor. Sí. Entonces, bueno, pues Joe, que es el personaje que interpreta Joaquín Phoenix, es un ex marín y antiguo veterano de guerra que dedica su tiempo a intentar salvar a mujeres que son explotadas sexualmente. Joder. No se permite tener amigos, no se permite tener amantes ni parejas. Y solamente se dedica a rescatar jóvenes de los tratantes de blancas. Y un día recibe la llamada de un político cuya hija ha sido secuestrada. O sea que, a pesar de ser un tipo que se mantiene en las sombras del radar de la ley, porque supongo que es una especie de justiciero al margen de la ley, pues ahí, según quién, por parte del lado bueno de la ley, que tiene su contacto. Correcto. Bueno, eso es el lado bueno. Bueno, el lado bueno. El lado oficialmente matices. Bueno. Correcto. Tendría sus matices. Pues bueno, bueno, esta es otra de las películas que llegan bueno, este viernes. Pinta bien, no sé. Sí, puede estar más que curiosa. No sé si antes de entrar con la última que vamos a hablar, ¿quieres hablar de alguna más? ¿Algún estreno que tengas por ahí? No, porque Paddington 2 no la vamos a comentar, creo, ¿no? Paddington es de culto, ¿eh? En Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Es un personaje de culto. Joder, es casi el Mickey Mouse inglés. Vale. El osito Paddington. Pues bueno, en fin. Pues es que yo soy más de culto, del culto de Jigsaw, un poco. Sí, pues por cierto, la saga Saw fue creada en Australia. Si no me equivoco. No recuerdo, ese dato ahí me pillas. Yo diría que... Sé que se han rodado muchas partes en Canadá, porque es más barato la producción en Canadá. Pero yo diría que se creó en Australia. Y ahora tenemos dos hermanos australianos en la dirección de la película. Además, dos hermanos australianos que son adictos al género, ¿no? Son totalmente adictos al género, porque son los hermanos Spierig. Spierig, que ya, pues esta gente ya ha tenido, digamos, varios títulos con alto contenido en género, como Undead, Daybreakers o Predestination, que son algunas películas que a mí me bailan un poco en la cabeza. Creo que Undead la vi hace mucho, pero no estoy seguro si es la que yo... Porque es una peli que cruza varios subgéneros. Aliens con zombies, con el desierto. Es aquella, ¿verdad? Es esa, me temo. Me temo que sí que es esa. Bueno, esa es particularmente... Bueno, creo que era la ópera prima y se les puede perdonar alguna cosilla. Sí, era al menos sorprendente. Original en su momento, porque esta de Undead creo que es de principios de los 2000. Sí. Yo me acuerdo que vino un Sitges, pues eso, a lo mejor hace 14 años o 15. Bueno, pues Michael y Peter se han puesto, digamos, detrás de las cámaras de nuevo para aportar su granito de arena a la saga Saw, que pensábamos que ya pues se había apagado ya hace unos años. Creo que 2013 creo que fue, tengo muy mala memoria para esto, pero creo que Saw 7, la última inmediatamente anterior a esta que se estrena esta semana, pues data de por ahí 2012-2013, ahora no recuerdo bien. Pero la cuestión es que, digamos, con Saw 7, lo interesante que tenía, aparte de que se intentó hacer en 3D, pues es que realmente, a pesar de todos los recovecos que tenía la saga, pues digamos que hacía un esfuerzo de cierre circular ovalado. Y 2010 era de Saw 7, ¿vale? O sea que ya han pasado 7 añitos, 7 años, sí. Con la tontería, dejando enfriar en la nevera un poco el legado de Jigsaw y de Tobin Bell, y que y que pues realmente podríamos pensar, ¿ha pasado suficiente tiempo para volver a reenganchar la saga, la franquicia o no? ¿O habría que haberla dejado más en la nevera? Pues yo, ¿qué quieres que te diga, Jordi? Yo, como a pesar de sus altibajos, pues la saga Saw a mí me ha dado más momentos de placer, satisfacción, ¿no? De satisfacción, de entretenimiento. Vamos a dejarlo en de entretenimiento puro y duro. No puro y duro, entretenimiento sangriento y duro. Pues yo, digamos que tenía ganas de que volviera Saw, aunque sabemos que nunca va a ser lo que fue al principio, pues porque ya se le han dado muchas vueltas a los conceptos, se le han dado muchas vueltas a los argumentos, a las subtramas, se ha pasado por fases de culebrón la saga que han acabado resolviéndose y realmente, pues claro, yo al menos tenía un poco de cierta expectación con esta Saw 8. Sí, que por cierto, voy a decir una cosa, que es que cuenta. Para mí la saga Saw ha sido generadora de un nuevo negocio. Un nuevo negocio que al menos en Barcelona está prosperando. ¿En las ferreterías, quieres decir? O... No. El negocio de las escape rooms. Ah, vale, las escape rooms, que cada vez están proliferando, además, como alternativa a los cumpleaños para los niños. O reuniones de amigos. Etcétera. O sea, como una nueva oferta lúdica a los laser tags, a los sitios de camas elásticas, a bueno, cualquier sitio de estos. Y realmente cada vez están abriendo más con temática muy diversa, no siempre ha de ser temática de terror, pero claro, aquí es muy importante la piedra angular que fue Saw como la primera película, como esa, oye, no sabes dónde estás y tienes que intentar escapar de aquí. O sea, más claro, el género de escape room, ¿no? Con menos dificultades y con menos pérdida de masa corpórea que en Saw, pero bueno, sí, el concepto está ahí. Se quedarían sin clientes. Los escape rooms intentan no cortar un brazo, sí, ni que romper la mandíbula. Que los clientes salgan enteros de nuevo a la calle cuando acaban el recorrido por el escape room. Bueno, en cualquier caso, y me parece muy buena puntualización, en Saw 8, pues, ¿qué vamos a tener? Pues mira, resulta que evidentemente, después de que seguimos metidos evidentemente en el universo Saw, en esa realidad en la que Jigsaw existe o ha existido y ha hecho todo lo que ha hecho durante 7 películas, y entonces en ese universo paralelo al nuestro, digamos, pues ahí, sobre todo potenciado por el internet y por las redes sociales, un verdadero culto a la figura de Jigsaw. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que parece ser que, y empezamos la película así, alguien, no sabemos quién, pues ha decidido volver a utilizar la metodología Saw para hacer justicia poética en la sociedad, ¿no? Entonces, con este, digamos, esta vuelta a la actividad de los métodos de Saw, pues hay un equipo de investigación de detectives, de policías, que decide meterse un poco en harina, en este, digamos, submundo del culto que hay a Jigsaw en la red, y descubre pues que hay un gran abanico de posibilidades, de seguidores, de seguidoras, en las que pues se comparten todo tipo de material gráfico, de planos de trampas, de planos de pruebas. Incluso hay gente que imita las trampas conocidas que han ocurrido o que se han utilizado en otras entregas de Saw y hace réplicas en su casa. Me refiero que digamos que se ha convertido en una especie de afición más. Yo soy aficionado a Saw y cultivo pues la parafernalia de Saw. Tal y como pues hay gente que puede coleccionar cosas de Star Trek o gente que hace maquetas. O de Los Vengadores, o yo qué sé. Pues yo es que me hago maquinicas que utiliza Jigsaw y además pues las hago a escala, uno a uno, ¿sabes? Como él las utilizó en aquella muerte de no sé qué. Entonces, claro, los detectives que se ocupan de esta investigación pues se quedan un poco flipando, ¿no? Viendo que existe este submundo en el que además pues se dedican pues un montón de gente de diferentes digamos perfiles sociales, no son especialmente psicópatas y gente recluida y gente que tiene un potencial psicopático, sino que hay gente de todo tipo, evidentemente, pues como en cualquier tipo de afición, ¿no? Lo que ocurre es que pues con este digamos culto que hay sobre Jigsaw, pues entonces es más complicado hacer una investigación porque, claro, los que a priori parece ser que van a ser los principales sospechosos, que son los más pro en, digamos, en seguir el culto a Shaw, pues realmente no tienen por qué haber matado a nadie nunca. Entonces, digamos que la película va a jugar, el guión va a jugar con que con lo que la nueva situación que está ocurriendo, digamos, y que nos cuenta en la primera parte de la peli, pues el espectador se va a ver dudando si realmente Tobin Bell, el doctor, ha vuelto de la muerte otra vez, o realmente hay alguien que le está, digamos, siguiendo, o alguien que le está, digamos, suplantando. Sí, recogiendo el legado y extendiéndolo. Y ampliándolo. Entonces, digamos que la película va a jugar mucho con eso. Si veis el reparto de la película, pues ya veis que el señor Tobin Bell aparece en el reparto. O sea, no es ningún secreto que va a haber imágenes protagonizadas por el doctor John Kramer, que es el personaje que hace Tobin Bell. Pero claro, no os voy a decir realmente si realmente pues el señor Kramer está realmente vivo o no, porque si habéis visto las otras 7 partes, no hace falta que os lo diga, ¿vale? Pero, de nuevo, la película va a hacerte dudar si eres espectador o espectadora a ese nivel. A ver, valorando un poco, poniendo en la balanza la película en grado de entretenimiento, en grado, digamos, de originalidad, en grado de satisfacción general. A ver, si eres fan de la saga, te va a dar un poquito más de lo mismo, bien hecho, ¿vale? O sea, no vamos a tener una de esas partes que era culebronesca, de las que había, digamos, en la mitad de la saga, que hablaban más, que hacían pruebas y esas cosas, sino que la película va bastante ligera, ofrece alguna óptica nueva sobre las pruebas de Jigsaw que no se habían visto hasta ahora, pero tampoco es que sea especialmente original al respecto de las anteriores. Quien busque aquí una, digamos, refundación o una regeneración de la saga, pues no la va a tener. Es muy seguidista en ese aspecto. Pero sí que es verdad, y a mí es lo que más me ha gustado, me ha satisfecho en Jigsaw, o sea, en Jigsaw, porque realmente la película se llama Jigsaw en su versión original, aquí le han puesto Saw 8. Pues es la explicitud y la autenticidad que tienen algunos efectos de maquillaje y de resultados, entre comillas, de las pruebas que Jigsaw o sus seguidores ponen a los protagonistas de la película. Con esto quiero decir que a nivel de gore, de miembros que les ocurren cosas, de partes del cuerpo que se ven afectadas por la maquinaria de Saw, y sus resultados pues van a ser espectaculares. O sea, me refiero que a nivel de efectos gore está genial. O sea, es un festival, yo diría, ¿vale? No es todo el rato gore, ya sabéis que también las películas de Saw se caracterizan porque tienen su puntito de suspense, y este juego guionístico de saber si es un seguidor o es el señor, el doctor otra vez que ha vuelto a la vida por alguna razón guionística que no conocemos o yo que sé qué. Pero digamos que el plato fuerte de Saw 8 es la parte fresca, la parte de la carne abierta, la parte de la sangre brotante. Pues ahí es la parte que a mí me ha satisfecho de la película, y que, sin ser una super película ni una cosa muy original respecto de las anteriores, a mí me ha hecho pasar un buen ratico. Después de 7 años, a ti te apetecía ver otra. Sí, señor. Y además es que, a ver, yo entiendo que la cosa quedó bien cerrada, a nivel argumental incluso, ¿no? Con Saw 7, pero eso no quita que a ti siempre te apetece dar un poco de regustillo más al cuerpo. Y si se van a seguir, digamos, las premisas mínimas que se deben seguir, pues yo compro Saw 8. Y creo que con esto tampoco, pues no me voy a alargar mucho más, porque tampoco hay que darle más vueltas a esta tortilla, sino lo que hay que hacer es saborearla y no pillarte la lengua con el cepo que hay debajo de la tortilla, porque seguramente haya una trampa preparada. Y ya está. Perfecto. Pues con esto vamos a aprovechar ya para meternos en harina con el festival de Molins. ¿Quieres decir la agenda antes? Sí, voy rápido. Muy breve. Voy rápido y luego bebo agua, va. Porque venga. Además la cosa de la agenda es una pequeña maratón que hay en Barcelona este próximo fin de semana, el sábado 25 de noviembre. No es la primera que se hace a este respecto, y es pues una maratón de terror con varios títulos que organizan los cines Texas aquí en Barcelona. Y creo que es más, lo voy a leer tal cual de su web, es la sexta edición de esta maratón de terror, que normalmente la suelen programar para finales del mes de noviembre. Algún año ha coincidido incluso con la noche más larga de Cocheras, este año afortunadamente no. Y que sepáis que el próximo sábado 25 de noviembre, en los cines Texas, aquí en Barcelona, en la calle Bailén, pues a partir de las 10 de la noche tendremos una maratón con 4 títulos por 12 euros. Tendremos... Primero, a las 10 de la noche, El paso del diablo, del Rennie Harlin, una peli de 2013, un found footage de excursionistas polares que van a una zona remota de Rusia a investigar un asunto científico y acaban encontrando algo que no se esperaban. The Dialog Pass Incident, creo que era el título original de esta, El paso del diablo, que le pusieron aquí en su distribución española. Luego, en segundo lugar, tendremos El infierno verde de Eli Roth, también de 2013, a medianoche, Green Inferno en su título original. Y a las 2 de la madrugada, en tercer lugar, como tercer título, tendremos Pet, a.k.a. Animal de compañía, del Carles Torrens, su título del año pasado, de 2016, una peli muy recomendable y que pues ahora tenemos aquí en Barcelona otra oportunidad de verla en pantalla grande. Y a las 3:30... atención, película sorpresa, que como es sorpresa, pues tendréis que quedaros hasta el final para averiguar cuál es el cuarto título de esta maratón de cine de terror que se celebra este próximo sábado 25 de noviembre en los cines Texas. Y por ahí va la cosa. Habrá también concursos en las pausas de las películas, habrá un catering a cargo de un patrocinador de la maratón, habrá una caminata zombie desde el Paseo de San Juan hasta la entrada del cine antes de que empiece la maratón. Me refiero que si entráis en cinemestexas.cat tendréis más la información complementaria de lo que yo os acabo de contar para esta próxima noche de sábado aquí en Barcelona. Y ya está. También. Muy bien. Pues si te parece bien, vamos a empezar analizando esta 36ª edición del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. 36. Primero, con el palmarés, ¿no? Vamos a hacer el palmarés principal, ¿no? Vamos a decir todos los cortos, premios especial, Globos de Oro y cosas de estas. No. Sencillamente vamos a ir a lo que eligió el jurado y el premio del público de la sección oficial, ¿vale? Vale, vamos ahí. Jurado, que estaba compuesto por Arno Frisch, el actor que Haneke utilizó en alguna de sus películas, entre ellas Funny Games, sí, señor. Rusé Amils, Pep Prieto y Ángel Agudo, y decidieron que la mejor película del festival fue The Lodgers. Una peli que se vio en la maratón. Correcto. Yo vi en la maratón y luego, no sé si este programa o en otro, porque vamos a intentar ir en orden cronológico de cómo vimos las películas, sí, para hablando de ellas, y no creo que dé tiempo a decirlas todas. Es complicado. Si tuviéramos 3 horas de programa, sí que daría quizá, tiempo. Quizá, quizá. Pues, mejor película de Lodgers. Mejor director, Brian Taylor, el director de Mom and Dad, que también vimos. Sí, señor. Mejor actor, Owen Campbell, de Super Dark Times, que también vimos. Sí, el protagonista de Super Dark Times. Sí, señor. O coprotagonista. Coprotagonista. Mejor actriz, Emma Booth, de Hounds of Love, una de las que no pudimos ver. Sí, pero que por ahí ponen bien. Sí, señor. A mí me la pusieron bien en Donosti y en Molins también me la han puesto bien. Porque también se lleva el premio Mejor Guión para Ben Young por Hounds of Love. Mejores efectos especiales, 68 Kill, que tampoco pudimos ver. Mención especial del jurado para el guión de Super Dark Times, ajá, Ben Collins, y el premio del público, sección oficial, para Hounds of Love. Tendremos que ver Hounds of Love, sí o no. De alguna forma, ya veremos a ver cómo, ¿vale?, lo conseguimos. Entonces, bueno, pues como os hemos dicho, vamos a intentar, por el orden cronológico en que fuimos viendo las sesiones, pues empezar a hablaros de lo que vimos en este festival número 36 de Terror Molins. De Terror Molins. Y qué mejor forma de empezar que con la inauguración. Con la primera película, la peli que abre el disparo de salida, ¿no? De esta carrera con el terror. Correcto. Tuvimos el viernes 10 de noviembre la sesión inaugural con una película que se estrenaba, su estreno mundial era en el Terror Molins. Sí, sí. No había pasado ni por Donosti, ni había pasado por Sitges. No, se estrenaba allí. Es una película española, catalana concretamente, dirigida por Marc Martínez, se llama Framed, Y el director Marc Martínez Jordán, creo que era su primer largo, pero había hecho varios cortos que ya habían dejado su impronta. Sí, de hecho consiguió, digamos, financiación, aunque fuera poca, para su primer largo gracias a los cortometrajes, como comentó en la charla que hubo. La rueda de prensa posterior. Sí, porque en la prensa tuvimos un pase previo a lo que fue la jornada inaugural para público, que fue a las 10. Nosotros nos hicieron un pase antes y así aprovecharon para salir el productor, Marc Carreté, ¿era? Creo que era Marc Carreté, este señor. Junto con Marc Martínez Jordán, el director de la película, y algunos de los actores que también salieron a hablar. A comentar, sí. Luego estaba prácticamente todo el reparto por allí alrededor de la peli que vinieron al estreno de la película. Sí, bueno, y a la inauguración, que supongo que también con el público y con todas las entradas vendidas en el teatro de la peli, pues también debió haber, después del pase de prensa, una buena fiesta con todo el equipo de la película, ¿no? Pues sí. ¿Qué decir de esta película? Bueno, pues esta ópera prima, hay que reconocerle al señor Marc Martínez Jordán que lo que ofrece al espectador es divertimento. Y divertimento, además, sin concesiones. Divertimento muy cafre. Correcto. En el sentido de que no le importa abordar todos los temas de la manera más bruta posible. Sí, vamos. Dice, aquí vamos a tamizar las cosas. No, va a haber humor, pero humor muy negro. Pero humor solamente para el espectador. Correcto. No para la gente. Porque la situación de la gente que está dentro de la historia de graciosa no tiene nada. No tiene puta gracia. Para nada. Podemos hablar de que la película es, pues, película de subgénero gente encerrada. Sí, señor. ¿Qué tenemos en Framed? Sinopsis rápida. Imaginaros que sale una aplicación tipo YouTube, pero que funciona en streaming, donde no hay reglas. No te van a censurar ningún contenido. Y digamos que hay una especie de competición del streaming que llegue a, que esto tampoco es que se explique mucho, pero luego se ve, del streaming que llega a los 30 millones de espectadores en directo. Claro, es la, digamos, el juego de esta nueva aplicación es conseguir el mayor número de seguimiento posible en ese stream. Correcto. Entonces tú te instalas la aplicación y vas cambiando de canales. Entonces, hay gente que hace bromas, hay gente que hace trucos de cocina con la comida, es como tonterías. Sí. Puede haber cualquier tontería. Pero aquí no hay ningún tipo de censura. Puede haber sexo, pueden haber asesinatos, claro, tú te expones hechos que violentos. Que si matas a alguien, luego vaya la policía y te arreste, evidentemente. Claro. O sea, pero las leyes no te las puedes saltar. Pero el canal no va a dejar de emitir algo porque sea ilegal. Ahí está. Sí, o sea, bien eso explicado. Es lo que ha de quedar claro. Entonces, bajo esta premisa, pues resulta que uno de los framers, como el youtubers, pues había los framers, uno de los framers pues decide exceder los límites junto a su grupo de gente. Es más, decide pulverizar los límites. Sí. A ver, para que os hagáis un poco idea, el propio Marc Martínez Jordán ya nos dijo que estaba clara la influencia de la Naranja Mecánica en su obra. Totalmente. La de Purge, La Noche de las Bestias, está también muy clara. Y bueno, luego tiene algunos toquecillos. Claro, yo vi otros elementos así, tipo pues Matanza de Texas. Por ejemplo. Cosas así un poquito, no sé. Perversitas, sí. Perversas. Secundarias, ya no tan. Rednecks, sí. De alguna manera. Bizarras, ¿no? Así un poquito. Retorcidas. Retorcidas, sí. Sí, señor. Y luego también una vuelta de tuerca y un personaje que a mí me hizo mucha gracia. Que es una especie de Harley Quinn travestida. O sea, eso es. Sí, tal cual. Eso mola. En vez del debate de béisbol, lleva un elemento que llama Lucy, si no me equivoco. Sí, también. Que no os diré que es Lucy, pero no es un bate de béisbol. Pero también hace pupita. Y no es Lucille. O sea, es Lucy. Es Lucy. Acabado en Y. Y bueno. Lucía. En fin. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una película, pues ya hemos dicho, mucho humor negro, pero solo para que lo disfrute el espectador, porque la situación que pasan los protagonistas no es de humor en ningún momento. Es realmente perversa. Pensar que, digamos, y creo que esto no lo hemos dicho, pues el argumento, después de la intro que no vamos a contar, arranca con que un grupo de amigos se reúne en una casa para hacer una especie de encuentro, una cena. Una cena para despedir a una persona que se va fuera. Sí, que casualmente supongo que se va a trabajar fuera de España porque aquí no tiene trabajo, esas cosas que pasan hoy en Correcto. Día, súper actual. Y en el transcurso de esa reunión, pues aparece uno de esos framers extremo que quiere, digamos, hacerse con el récord de seguimiento en esta aplicación red social de streaming. Entonces ahí, digamos, empieza la fiesta, pero en chungo. Sí, sí, sí. Y además, dentro de la fiesta en chungo, podéis imaginaros que toca todos los palos. No, sí, no os voy sí, a decir. Es que es variadita. Pero es variadica. Pica de todos lados, es bastante explícita. Los efectos especiales están bastante bien conseguidos, hay sí, que decirlo. Señor. O sea, que realmente. Hay alguna cosa de racor, algún cuchillo que baila un poquillo, alguna cosa. Bueno, cosita. Que cambia de bueno, sitio realmente, sí, pero bueno. Pero, bueno, se le perdona porque la película está hecha con pocos medios y realmente lo desborda todo en ganas, en motivación, en imaginación y en festival, porque sí. Es un festival, es una película perfecta para inaugurar un festival. Y además, el poco presupuesto que haya podido conseguir, aparte de para hacer un poco de, digamos, de seguimiento informático de la aplicación, iba a darle una coartada de imagen y tal, pues se ha empleado en hemoglobina falsa y efectos, la mayoría analógicos. Alguno sí, sí. No, pero algunos bueno. Algunos no, pero la mayoría analógicos. La mayoría analógicos. Y en ese sentido está muy currada. La película es un soplo de aire fresco. Hay nombres más consagrados que están en el terror y que enseguida toda la crítica les dora la píldora y les pone esas notazas y tal. Sí. Y luego realmente la película. Es un bodrio, esta película va al hueso directamente. Sí, no, no es apta para gente que quizás no aguanta situaciones extremas en las películas. Sí, pero tampoco es. A ver, quiero decir, dentro del exceso, el tono de broma que le transmite en algún momento de broma macabra, al espectador, sí. De broma macabra, sirve para que tampoco tengas un visionado como puede ser el de Trauma. La película chilena que ya de la comentaremos que, en otro que momento. Es arena de otro costal. Sí, sí, eso es, o sea, está hecha de otra pasta. Claro, esa. Una cosa es que la película tenga excesos y otra cosa es que esos excesos se los tome completamente en serio, ya. Sin transmitir ningún tipo de humor ni para el espectador ni para los personajes. Entonces aquí, claro, no se transmite humor para los personajes, pero al espectador sí. A nivel de reparto, aquí creo que es donde la película acusa más la falta de presupuesto. Bueno. Porque tiene algunos actores y actrices que lo hacen bastante bien. Y que de hecho están en repartos de series de televisión aquí en Cataluña, en TV3. Y tiene otros nombres que no son. Se nota un poco de descompensación y más amateurismo en algunos miembros del reparto. Secundarios, sí, sobre todo. Yo en el reparto, para mí, el que destaca claramente es Àlex Maruny. Claro, este es el jefe de la fiesta. Es el jefe de la fiesta. Le han dado un caramelito, realmente, porque total. Es un personaje absolutamente histriónico, desenfrenado, es casi el Joker que va suelto por la casa, pero que, oye, que realmente Alex lo hace muy bien, está muy inspirado, le da ese histrionismo porque le hace falta ese histrionismo al personaje y yo creo que realmente se lo pasó bien haciéndolo porque es que se nota, es un personaje absolutamente disfrutable. Sí. Y luego también nuestra querida Harley Quinn transvestida, ahora no sé decirte cómo se llama el actor que lo interpreta, que me perdone. Luego Daniel Horvath también destaca, nuestro amigo Daniel, porque interpreta a un chaval francés que tiene problemas de jaquecas. Sí, que le duele a veces la cabeza. La cabeza. Sí, sí, sí, sí. Y yo creo que es realmente brutal el protagonismo que tiene en la película. Sí, hay otro de los chicos del reparto, Biel Montoro, que también sí, tiene su papelito el que va interesante. Vestido, también va vestido de Boy Scout. De Boy Scout, sí, sí. También es de los que destaca en su papel. Uh-huh. Y que quería. Ah, no, y quería decir también de Daniel, que curiosamente es el actor que hizo el spot sí. De este año de Molins basado en Funny Games. Sí, digamos que es un actor con un aspecto bastante, digamos, europeo, rubio europeo. Sí. Y eso ha dado lugar a que, pues, haciendo un guiño al Funny Games de Haneke, pues el clip leitmotiv de este año, pues lo haya tenido él como protagonista, como un posible pues chico ario austriaco perverso, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, está claro. Sí, realmente también has hecho muy bien destacar al chico que hace Boy Scout, porque además hacia el tramo final de la película tiene un par de sí, momentos intervenciones clave. Y oye, la película muy festivalera, muy disfrutable, para ver con amigos y pasar un rato sin concesiones, ¿eh? Porque ya decimos que hay algunas escenas de tono elevado. Que van duritas, van directas a la encía y además, pues tocando, no vamos a decir qué temas, pero digamos entroncando con mucha actualidad y mucha crítica así ácida, pues a ese estado, digamos, enajenado de la población en general con las redes sociales, lo sí, cual está muy bien. Ese fondo de crítica es que tiene también su componente Charlie Broker, Black también, Mirror, también, o sea, es que por supuesto. Realmente se bebe de muchas fuentes, pero todas son aplicadas en su dosis adecuada y ha quedado un conjunto la mar de disfrutable, y yo creo que eso es importante. Por cierto, yo no sé si es un guiño o no, pero nosotros en nuestro querido programa número 500, esa especie de guerra de los mundos modesta que hicimos, sí, hablábamos de las sales de baño. Es verdad. Bueno, pues quien quiera saber algo más de las sales de baño, que vea Free Metal. Aunque no se nombran explícitamente, algunos no se nombran precisamente, pero algunos comportamientos que tienen algunos personajes, correcto, parece que sean bajo el efecto de este tipo de sí, narcótico, por decirlo de alguna forma. Sí, señor. Eso, se me estaba olvidando ese punto. Mira, tu buena memoria, Jordi, ahí. O sea, bueno, qué mal vamos de tiempo. O sea, ya, fatal. Pero bueno, igual cabe alguna cosa más, supongo. No algo sé. Más, venga. En cualquier caso, Framed, ojalá tenga distribución estatal, pero quizás, no sé, si es una peli de festival realmente. Sí. No creo que acabe llegando a distribución a grandes distribuidoras, pero bueno, quizás en otros festivales la acaban pasando, porque quiero pensar que el hecho de que haya empezado por su, digamos, su andadura en pantallas por Molins, quizás en eventos y festivales del principio de 2008 o de la primera mitad de 2018, quizás pues contengan también a Framed. Sí, estar atentas. Espero que también sea así. Pasamos al martes. El martes también acudimos a Molins, puntuales, de hecho, a nuestra cita. De hecho, yo hice pirola de Distrito Apache y todo. Sí, bueno, pirola consentida, pero pirola al fin y al cabo. ¿Lo has confesado porque dijiste que era enlatado el programa o no? No, yo nunca digo que es enlatado. No, cuando es enlatado, nunca. Acabas de confesar en Sin Audiencia. Claro, claro. En Distrito no. Porque así es un guiño para los oyentes o las oyentes que escuchan los dos programas. Los dos programas. Claro, los que escuchan solo uno no saben de qué estoy hablando realmente. Muy bien. Así pues tenemos sí. ahí un vínculo. El martes lo grabaste a las 4 para poder venirte a Molins. Hacer una doble sesión nocturna. Sí, señor. Y teníamos Super Dark Times de Kevin Phillips y sí. Mayhem de Joel Lynch. Super Dark Times, hombre, una película interesante. Sorprendente en su defecto. Yo pensaba que iba a ser pues una peli de, no voy a decir de relleno, porque es feo decir relleno, pero que igual pues yo tenía muchas expectativas dentro de esta dupla en Mayhem. Y un poco pues los visionados me hicieron que mis previsiones se invirtieran prácticamente. Y descubrí pues una interesante historia, descubrimos con Super Dark Times, que a pesar de ese título, pues es una película que es mucho más cotidiana de digamos de vivencias reales, por decirlo de alguna forma, que no pues una película que pueda ser con este título interpretada como que puede ser una peli de, yo qué sé, de terror extremo o ciencia ficción o de viajes en el tiempo oscuros. Pero no tenemos eso. Tenemos una especie de retrato de juventud de un grupo de amigos en un pueblo. Un entorno rural. Entorno rural a mediados de los 90. Sí, me refiero. Lo que decimos, cada vez hay más películas de los 90 ya. Esta generación X que antes todo parece que era la nostalgia ochentera, sí. Ahora está empezando la nostalgia noventera, ¿eh? Esto va por fases. Por generaciones. Sí, sí, señor. Pues es que sepáis que pues, por ejemplo, pues en Super Dark Times podría enmarcarse en esa temporalidad noventera que acabaremos viendo en muchas más producciones próximamente. Y pues en este grupo de amigos hay algunos con unas filias, otros con fobias y tal, y resulta pues que tras un hecho inesperado que, digamos, pone al grupo de amigos sobre, digamos, los pone al límite de su amistad, porque pues ocurre un hecho violento que deben de encarar como adolescentes que son y que quizás pues no tienen todas las todos los mimbres que debe tener una persona adulta para enfocar determinados problemas, pues deciden resolverlo a su manera. ¿Qué ocurre? Pues que ese intento de resolver ese problema violento que han tenido, pues acaba abriéndonos la puerta a determinado personaje al respecto del grupo en el que pues se está incubando una especie de personalidad psicopática, podríamos decir. Entonces, la película un poco va a jugar siempre con ese, digamos, realismo, cotidianidad y esa forma de enfocar equivocada que tiene a veces la gente de mirar los problemas, y más desde el punto de vista de pues un hecho que conlleva un grave perjurio físico para alguna persona. La película es bastante realista, pero juega también con el punto de que en un entorno realista las cosas extremas pueden parecer mucho más contundentes que en un entorno, digamos, más ficticio o más, digamos, metido dentro del género de lleno. Aquí, digamos que el señor Kevin Phillips nos cuenta la historia de una forma bastante comedida, pero muy efectiva. Me refiero que hay un proceso de construcción de personajes importante, vamos viendo cómo determinados personajes se comportaban al principio de una forma, pero luego van evolucionando, algunos para bien, algunos para mal, dependiendo de la situación, y eso nos va a traer pues también un desenlace en cierta manera inesperado, en cierta manera no, porque también el guión juega un poco con el espectador sobre si determinados personajes pues van a acabar siendo lo que parece que son, o realmente pues es solo una paranoia del espectador, ¿no? No sé si me he explicado mucho, si me he explicado poco. ¿Del espectador o incluso de alguno de los protagonistas? También. Sí, porque a veces algunos de los protagonistas actúan como espectadores de lo que ha ocurrido en la trama, ¿no? Un poco. Correcto. Sí, debo decir que además, yo para mí, quizá, no voy a decir lo peor, pero lo que menos me convenció de la película fue el final. Lo vi algo efectista y precipitado. O quizás también un poco conservador, en cierta manera. También. Y mira que a nosotros, en una película, es una película de tono pausado, en que explica cómo una situación cambia la percepción de unos adolescentes y los hace crecer de golpe. Sí. Realmente es el Por la fuerza de la situación. La fuerza de la situación los hace madurar de golpe. Pero el tono pausado de la película y la manera de enfocar y lo bien recreado que está el perfil de cada personaje, de alguna manera hace que el final, que tiene una explosión de sabor, quizá esa explosión de sabor no acabe de ser. Mira que nosotros somos de explosiones de sabor y de giros, pero quizá en este tono de película no acabe de cuadrar del todo. O se le podía haber buscado un final un poco más complejo, un poco menos sobado. Menos 2 más 2, sí. Sí, no sé. Quizás sí, quizás yo creo que contigo. Para mí es la única pega que le pongo a la película. Que para mí el final no acaba de ser redondo. Pero sí, aún así todo, yo considero que es una película bien facturada, con un guión interesante y con unos personajes que realmente están bien escritos y bien interpretados. Sí, y que luego además, pues que normalmente estamos acostumbrados a que la gente que va en bici en las películas, pues normalmente lo suele pasar bien o tiene aventuras súper apasionantes, y aquí pues realmente los chicos protagonistas y chicas de Super Dark Times pues tienen un verdadero marrón encima, y además no sabes de qué calibre, porque la cosa va, digamos, hacia un precipicio que no sabes si va a tener agua o no va a tener agua el precipicio debajo. Uh-huh. No sé, muy impactante también la escena inicial. Estamos encontrando que en los últimos tiempos muchas películas tienen prólogo y que evidentemente va a tener una carga significativa en la historia conforme vayamos viendo la película. Pero el prólogo de Super Dark Times es totalmente desconcertante, porque tiene de protagonista un animal, es una escena bastante sangrienta, pero es como muy extraño, es como un poco, no voy a decir lynchiano, pero dices, pero ¿quién ha puesto esto aquí? ¿Sabes? O sea, no sé, pero es totalmente que te descoloca ya nada más empezar, aunque luego, después del prólogo, pues empiezas a ver que es una historia más o menos normal, que va un poco cuesta abajo, y que esa cuesta abajo pues va cogiendo pues más pendiente conforme pasan los minutos de metraje. Correcto. Sí, no sí. sé. Sorprendente, cuanto menos. No es una película espectacular, es una película contenida, pero a mí me dejó buen sabor de boca. Tiene buenos mimbres, sí. Y buenas actuaciones. Es correcto. Es una película que dentro del festival podemos ponerla dentro de las películas de mejor factura, sí, de alguna manera. Incluso si tuviéramos que meterla en subgéneros del terror, pues esto podría ser, podríamos llamar terror cotidiano, porque es, sí, de gente normal que pues un día se tuerce algo y, sí, sí, y bueno, y según el enfoque que le das, pues va a tener una consecución u otra, o no, o siempre va a tener la misma consecución, hagas lo que hagas, porque a veces igual ha pasado semejante percal que no, eso no tiene por dónde arreglarlo, que pues a veces ocurre, al menos en las películas y en la vida real también. Directamente. También decir que Super Dark Times tiene algunos toques de humor contenidos, pero que sí, sí, no están nada mal. Tiene alguna que otra descarguita, ¿eh? También. Tiene sí, algunas sí, descargas sí, que además están muy bien pautadas y a bien ver, repartidas durante el metraje para hacer el alivio cómico necesario para reenganchar la tensión luego. Los protas son alumnos o alumnas de instituto, me refiero a que... Sí, con las burradas que suelen soltar esos adolescentes. Cachondeíto, ¿no? Ahí en el ambiente, lo que pasa es que claro, lo que les pasa pues no tiene puta gracia tampoco, pero bueno. Correcto. Pues Super Dark Times ahí, la de... Y bueno, nos quedan escasamente 4 minutillos, Mayhem la despachamos en 4 minutos, ¿no? Yo creo que sí, sí, bueno, sí, pues... porque además Mayhem también, si algo se puede decir de Mayhem es que va directa a la encía y que tampoco hay muchos prólogos ni muchas, sí, historias. Esta sí que se puede cuadrar en película festivalera 100%, es una película de Joel Lynch que habíamos hablado de este señor aquí porque en el Sin Audiencia 592 hablamos de Knights of Badass Dom. Hostia, es verdad. Aquella este película, era el director de sí, los... señor, era el director de esa película con Peter Dinklage, Summer Glau y Steve Zahn. Con el argumento de Heavis. Y con Heavis por el medio. Y con, sí, y bueno, que ya la comentamos. Quien quiera más información, Sin Audiencia 500. Que recule ahí en el blog. Y bueno, pues aquí de protagonista pues tenemos a nuestro querido Glenn de The Walking Dead, sí, al señor coreano Steven Yeun, que últimamente pues tiene más agenda que, sí, sí, sí, está que trabajando en mucho. Tiempos pasados. Se ve que cuando salen de The Walking Dead tienen trabajo... Porque mira a Punisher. Joder, el Shane, el Shane John Bernthal, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, que quiero decir que The Walking Dead los deja colocados. A veces no sabes si es mejor seguir mucho la serie o que te den pasaporte. O ir saliendo un poco ahí, sí, sí, para que se oxigene esto un poco. Esto tiene trazas de spoiler de esto, y no lo hemos dicho, a alguno vale, le va a sentar mal. Sí, en fin. Pero bueno, que es el directo que le vamos a hacer. No se puede hacer nada. ¿Qué tenemos en Mayhem, pues, Jordi? Bueno, pues tenemos que hay un virus que... No saben si ha sido inducido por otra nación o por qué, no se explica, tampoco tiene mayor importancia. Un virus que han soltado en Estados Unidos, que yo lo compararía un poco... Dime. No, sí, un virus que está provocando, no digamos una pandemia, pero brotes puntuales en determinados lugares y lo que hacen las autoridades es aislar esos lugares. Yo por eso quería hacer una comparación que no sale en la película, pero que yo la entiendo así... Que es con la salmonelosis. Hay salmonelosis. No me hagas ni caso. ¿Cómo se llama esto lo de los aires acondicionados? Lo de... No es la salmonela. No, la legionela. No, legionela. Ay, eso. Ya sabía yo que tenía que ver algo con la legión. La legionela, que con los aires acondicionados, con una serie de bacterias que se ponen en los filtros, se propagan pues, en sí, los sí, edificios. Sí. Pues aquí es muy parecido. Este virus, que lo que hace es que te quita absolutamente todas las inhibiciones. Morales, sobre todo. Sobre todo en edificios... Es donde se extiende, donde afecta a la gente, que además los síntomas es que te empiezan a los ojos a ponerse rojos porque empiezan a petar todas las venillas de los ojos. Los entonces, capilares. Los sí, capilares te dejan los ojos como inyectados en sangre y entonces pierdes totalmente las inhibiciones, con lo cual pues puedes pegar a esos compañeros de trabajo que no soportas... Puedes coger y acosar a esa secretaria que siempre te ha gustado. Puede aquella jefa que acosaba a aquel secretario tirárselo encima de una mesa. O sea, sí, o puedes aclarar cuentas con el jefe de personal o de ejemplo, recursos humanos de la empresa. Odias, etcétera, etcétera. Entonces, pues este virus, esta inhibición, es el punto de partida de esta película. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya han habido varios casos de este virus, lo que hacen es que mandan una patrulla que aísla el edificio y... Por el aire acondicionado limpia el virus, pero tarda un tiempo, un periodo de tiempo. Y mientras se limpia, pues ocurren cosas. Pero es que lo peor de todo es que como en Estados, bueno, peor o mejor, en el sistema anglosajón de justicia en Estados Unidos existe la jurisprudencia, pues resulta que gente que durante estos episodios de contaminación y estando enfermos de este virus mataron a sus jefes, han quedado absueltos por la justicia porque estaban enfermos y no estaban en sus cabales. Claro. Con lo cual, al haber jurisprudencia, tienes un punto de partida. De si te encuentras contaminado dentro de un edificio y odias a tu jefe, tienes las horas que tengas hasta que limpien el virus para hacer lo que te salga de los cojones. O sobrevivir a lo que te quieren hacer otros compañeros. Si te odian a ti. Otros compañeros. Es la cosa. En fin, estamos justitos de tiempo. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, que es una peli bastante entretenida. Yo esperaba más de ella, también tengo que decirlo. Está muy en la línea de pelis cachondeo extremo que tienen que ver con los lugares de trabajo, que ya hemos visto muchas en los últimos tiempos, como The Night Watchmen o Bloodsucking Bastards. Mayhem tiene un poquito más de presupuesto. Está rodada en Serbia. No se nota mucho a veces que tenga más presupuesto, porque yo lo reconozco, esperaba un poco más de chicha a nivel, digamos, de explosiones de sabor y de explicitud en algunos comportamientos. Quizás la idea está bien, pero se podía haber desarrollado más. Y estoy siendo un poco rapidito. Bueno, sencillamente estás en el rascacielos, abajo del todo, te interesa subir para llegar a tu jefe, y aquí podríamos tener personajes así tipo presentación Guy Ritchie, podríamos hablar. También. Un poquito. El dúo protagonista son Steve Yeun y Samara Weaving, que tienen buena química y que están muy bien. Sí. Y bueno, pues estos personajes curiosos que van saliendo durante la función y que, bueno, pues nos dan una película entretenida, pero no redonda. Muy bien. Estamos corriendo como los demonios. Que nos va a cortar el cuello. Sí, y de hecho, pues nos vamos corriendico con el Charlie Clouser, que no es otro que el tipo que le pone música a los trucos de Jigsaw en la saga Saw, y que, de nuevo, pues en esta nueva entrega de la saga Saw, la octava, en origen titulada Jigsaw a secas, sin ningún número, pues es el motivo sonoro con el que nos despedimos. Jordi, no sean infieles, Valar Morghulis. Motherfuckers.